mujer que tiene al lado, amigo mío. Esta llamada no es para pelear por ella. Yo no toco más su pie. Ella es muy fiel. Lo felicito, se ha ganado el corazón de una dama. Yo la tuve y no supe valorarla. Soy el perdedor, lo sé. Que no le pase a usted. Mírela bien, es más bonita que el sol y las estrellas. Todos los días haga que se sienta bella. De los detalles le estremecen los poemas. Trátela bien y se va a entregar a usted sin condiciones. Nunca le mienta, no tolera las traiciones. Todas las noches su deseo es que la enamore, pero nunca le dé la espalda cuando llore. Se ha ganado el corazón de una dama. Yo la tuve y no supe valorarla. Soy el perdedor, lo sé. Que no le pase a usted. Mírela bien, es más bonita que el sol y las estrellas. Todos los días haga que se sienta bella. De los detalles le estremecen los poemas.